campo y las toscas. Cumbia base. Ya nada de importa, ya nada es igual. Llevo 4 meses sin poder cantar. Y es que aunque no llame, yo sí quiero verte. No he podido sacarte de mi mente. Quiero perderte. Castigo con la soledad. Juegas a vestirte de felicidad. Y aunque a tus amigas no les digas nada, tú también lo sabes, se ve tu mirada. Y aunque sigas callada, oh, no. Y haré lo necesario para olvidarte, aunque ni tú quieras. Para no pensarte, la vida pasa y tú igual. Y aunque voy a adorar, poco a poco entenderé que nunca volverán. Y lo bailas con cumbia pase sin parar. Pido llorando al cielo un poco de razón. Pido que vuelvas con mi corazón. Entiendes si te ofendo, que no es mi intención. Que lo que duele no es que te ha nacido, más que no tenerte me duele tu olvido. Que sepas que te quise, es lo único que pido. Y haré lo necesario para olvidarte, aunque me toque cambiar. Y no sé nunca más, lo que pida no importa, igual no volverás. Haré lo necesario para no pensarte, la vida pasa y tú igual. Para olvidarte, aunque me toque cambiar. Y no sé nunca más, lo que pida no importa, igual no volverás. Haré lo necesario para no pensarte, la vida pasa y tú igual. Y aunque voy a adorar, poco a poco entenderé que nunca volverás.